La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cinco de febrero es día miércoles. San Felipe de Jesús, mártir. En la República Mexicana es fiesta. En la Arquidiócesis de México y en las comunidades donde sea patrono es solemnidad. San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano canonizado. Su nombre de pila era Felipe de las Casas. Nació en la Ciudad de México, era joven, inquieto, travieso, entró en la orden franciscana en la ciudad de Manila. Él era comerciante, hijo de comerciantes. En Manila, Filipinas, le concedieron ordenarse en su patria, pero una tormenta lanzó el barco hacia las costas del Japón, en donde sufrió el martirio, en compañía de otros compañeros, valga la redundancia, en compañía de otros compañeros que vamos a recordar el día de mañana. Él nació el año 1572, murió el año 1597. Corta vida, mucho, mucho fruto. La palabra es especial. Los aceptó como holocausto del libro de la sabiduría. Donde hay solemnidad, se proclama esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un mártir siempre nos hace pensar, nos hace preguntarnos, ¿hasta allá tiene que llegar la fe en Jesucristo? ¿Hasta entregar la vida? ¿Hasta dar la propia vida? ¿Hasta la muerte? Efectivamente, cuesta mucho, pero mucho trabajo comprenderlo y aceptarlo. Y obviamente, vivirlo. Hoy en la palabra que escuchamos, toda está centrada precisamente en este misterio de amor que hay en el mártir. Pero antes, el misterio de amor, que es Dios. ¿Cómo responder? Lo escuchamos hoy en el Evangelio. Una condición indispensable para ir detrás de Jesús, como lo hizo San Felipe, es negarse a sí mismo. Es decir, no se puede ser discípulo de Jesús sin una clara y firme voluntad por evitar ser el centro de todo. Yo no soy el centro. Por tanto, lo que acabamos de decir significa que la dinámica del seguimiento de Jesús es llegar a Él, que Él sea el centro. No desplazar ese centro ni hacia mí mismo, ni hacia otras personas, mucho menos hacia las cosas. De ahí pues que el mártir va hacia Cristo, sigue a Cristo, hace de Jesús el centro, va hacia Él, lo vive, lo testimonia hasta el martirio. Eso es. Pero ojo, ir al centro no significa Jesús mío, tú eres el centro de mi vida y se acabó. No, ir al centro significa ir a Jesús y abrazar su proyecto, que es el proyecto del reino, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto significa. Ahí está el chiste, porque ese Señor te seguiré a donde quiera que tú vayas, implica seguir a Jesús, seguir su evangelio, seguir el proyecto de Dios, construirlo día a día. Ningún otro proyecto. Y vaya, el proyecto del reino te va a llevar hacia el prójimo. La fidelidad de un discípulo, por tanto, no se va a medir por lo que hace, sino por la entrega al reino, y la entrega al reino tiene que traducirse en beneficios hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. ¿Cómo la ves? El mártir San Felipe de Jesús. Así lo vivió, lo entregó todo. ¿Puede uno hacerse muchas preguntas en el momento del martirio? ¿Sería consciente de todo esto? Pues nunca, oye, nunca va a tener uno toda la claridad. Pero sí el amor te capacita para entregarlo todo. Y así lo hizo San Felipe de Jesús, que murió repitiendo el nombre de Jesús, que fue el nombre que él tomó cuando entró a esta orden franciscana. Felipe de Jesús. Y así murió, repitiendo: soy de Jesús. ¡Qué bonito! Felicidades a todos los Felipes y una que otra Felipa que queda por ahí. ¡Buen día!